Y está en línea Rebeca, si no me equivoco, desde Berisso. Así que Rebeca, Matías, Juli, Faca, te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Queríamos que nos comentaras un poco cómo es la situación ahí en Berisso, quizás muy similar a los otros lugares. Sabemos que Berisso no ha salido en pocos medios de comunicación, excepto en los comunitarios alternativos y populares. ¿Cómo está la situación allá? Bueno, mira, yo más que nada soy del barrio de Villa Progreso y acá nos estamos organizando junto con los vecinos, porque bueno, como en otros lados, brilla la ausencia del municipio. Y bueno, ya estamos terminando lo que es la jornada, estábamos desde las 12 del mediodía, mucha colaboración de los vecinos y mucha gente también que se agolpó a buscar lo que es agua, mercadería y ropa, ¿no es cierto? Bien, bien, y más allá de esto, de que los vecinos se están acercando a buscar, ¿cómo es la organización? Hay una de las primeras noticias que tuvimos de Berisso fue un supuesto violento saqueo y la que salió herido un policía. Pero esto no es la noticia que más nos llama la atención o que no le queremos dar tanta importancia, sino ver el otro lado, la otra organización de Berisso. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se está llevando todo a cabo? Mira, nosotros, no sé si será por lo que estamos acostumbrados a manejarnos y a organizarnos, venimos bien. Lo que se está viendo por ahí en lo que es de la parte de la comuna, de lo que viene a ser de los punteros, ellos están laburando con el grupo Halcón, o sea que por ahí los hacen entrar de a tandas y están los de Halcón armados y también le provoca un poco de pánico a la gente eso. Con el tema de los saqueos, antes de ayer hubo una represión muy grande en 77 y 128, en la cual dice que hubo heridos, pero no te lo puedo afirmar. También es un mito, digo yo, acá en el barrio lo de los saqueos, porque hasta ahora en lo que es la zona venimos tranqui, más allá de los disparos que se escucharon las otras noches, pero nosotros ahora lo que hicimos, porque acá en el local nos queda ropa y nos queda un poco de mercadería, fue llamar a la comisaría para que se estén dando unos rondines y bueno, no nos aseguraron nada, quedaron en que lo llamemos dentro de un rato para que nos confirmen, más allá de que es el trabajo de ellos, ¿no? Cuidarnos, pero bueno, tendríamos que sacar turno para que la policía nos cuide. Rebeca, ¿qué tal? Juliana te saluda. Sí, ¿cómo estás, Juli? Bueno, estamos evaluando un poco la situación del temporal como una, digamos, una tormenta inédita, pero también qué es lo que pasa con la situación total de los barrios, de cómo están nuestras ciudades para que un temporal termine en este tipo de inundaciones. En ese sentido, en Berisso, ¿hay lugares que son inundables de por sí, digamos, que con tormentas que no son necesariamente como esta, también sufren inundaciones, daños, así de magnitud importantes? Sí, en Berisso hay montones de lugares en los que son inundables, pero nunca salen los medios, es como que Berisso siempre está abandonado. El tema del terraplén también ayudó muchísimo a lo que fue esta inundación, y no nos olvidemos que recién las compuertas se abrieron al otro día, en las compuertas de Berisso, se abrieron al otro día de lo que fueron las inundaciones, a las 4 de la tarde, o sea que si hubiesen estado las compuertas y todo lo de los arroyos en condiciones, esto no hubiera pasado. Cuando hablas del magnitud que llegó en Berisso. Perdón, cuando hablas del terraplén, ¿a qué te estás refiriendo? Comenta un poco también a la audiencia, para que no conoce Berisso, a lo mejor, para que se sepa. Sí, es una infraestructura que se hizo en Berisso, que es el terraplén costero, que bueno, eso ayudó muchísimo para que también sean las inundaciones que hoy tuvimos en Berisso. Bien. Bueno, esa, si no me equivoco, esa obra, digamos, no fue una obra bien recibida por los vecinos, sí, ni tampoco pedida, por lo menos, por los vecinos de Berisso. No, es más, hubo mucha movilización por el tema del terraplén, porque los vecinos estaban en contra, porque se sabía que en algún momento esto iba a poder llegar a pasar, y bueno, la tragedia que hoy estamos viviendo es también un poquito sumarle lo del terraplén. ¿Qué tal, Rebeca? Facundo te saluda acá. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, acá estamos. Tengo una consulta, vos recién mencionabas ahí cierto accionar de la policía con los punteros políticos que están, sí, en la zona. Sí. ¿Eso se viene sucediendo desde el primer día? ¿Está sucediendo más fuerte ahora en estos días que hay más intervención de lo que sería el Estado? En los primeros días no se veía tanto, se empezó a ver ahora con el tema de que están llegando las donaciones de distintos puntos del país y se viene viendo ahora. Es más, el otro día unos vecinos estuvieron manifestándose sobre la 122 y este grupo Halcón estaba parando a la gente y preguntándole quiénes eran los que organizaban la manifestación. Y eso también da un poco de miedo a los vecinos. Reclamos que le harían los vecinos de Villa Progreso y también del resto del Berisso al Estado en relación a arreglos, reformas estructurales que se necesiten para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cómo? No entendí, Juli, discúlpame. Perdón, ¿qué se exigiría al Estado en relación a reformas que se pueden hacer en la ciudad para que esto no pase? ¿Cuáles serían esas exigencias? Mira, acá en Berisso nosotros lo que tenemos son muchos arroyos. Primero y principal la limpieza de arroyos, porque esto trajo muchísima mugre que no es de un barrio, sino que es mugre que trajo de todos lados, el saneamiento, la limpieza, porque ponele, nosotros tenemos compañeros cooperativistas que se toman el trabajo todos los días de limpiar y de amontonar la basura en determinados puntos. Estaba que íbamos a laburar en conjunto con el municipio y pasan 2 o 3 días y el camión no pasa a recolectarlos, y es lo mismo que la nada, es como un laburo en vano que estamos teniendo si no nos da la mano el municipio, porque ellos son los que manejan los camiones. Bien. Yo pienso que el saneamiento y la limpieza de los arroyos y de las calles en sí es algo fundamental para esto.